Crec que tenim més llamades. A veure, buenas noches. Hola, bona nit. Bona nit, amb qui parlo? Amb Òscar Andreu. Òscar Andreu, la seva pregunta per qui, Òscar? Per Di Stéfano. Per Di Stéfano. Ai, ai, ai. I quina és la pregunta? Voldria saber si li costa molt de treure's el xandall o si el té ja directament enganxat a la pell. Si ja el té enganxat a la pell, no? Sí, allò que ja, diguem, és de per vida, no? Ja forma part del seu, de la seva constitució. Sí. Gràcies. De res. Fins ara. Contesto yo, ¿no? Sí, claro, no va a contestar. Lo que pasa es que, o sea, la piel ya es azul y las tres rayas blancas son las que están adheridas a la piel, para entendernos, ¿no? La piel es azul. La piel ya es azul. Muy bien. Como dice este Ojalá Andreu, pues no lo podemos sacar ya de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Pero el chándal es bonito, ¿eh? O sea, el chándal, vamos, es de... poco antiguo, ¿no, Alfredo? No. Es de diseño, ¿eh? ¿Qué marca es? ¿Eh? Adi. Adi.